Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a... Andrea. Kelly. Y Boris de los controles. Bueno, como siempre vamos a comenzar con nuestro segmento de música nacional. Y ya saben que no estamos yendo ya por compositores, sino estamos tratando los distintos ritmos que tiene el pentagrama nacional. En este caso vamos a hablar del danzante, que hay muchísimo que decir de este ritmo, ya que no hay tanta información como la que uno creería, ¿no? Hay mucha más información de los ritmos un poco más mestizos, como lo es el pasillo, el San Juanito, el pasacalle, y casi del danzante, que es un ritmo un poquito más vernáculo, no tenemos. Bueno, comentarles un poquito del danzante. Es un ritmo que está en 6 octavos. Es una derivación prácticamente del yarabí, que también es otro ritmo ecuatoriano que ya hemos de tratar en este espacio. Es un ritmo que lo podemos encontrar en la fiesta del Corpus Christi, que bueno, es una fiesta entre mestiza e indígena. Es algo un poco extraño, ¿no? Y usualmente este ritmo es interpretado por una sola persona, que toca con un flautín, que aquí se le conoce como pingüillo, y un tambor de cuero de vaca curtido, que bueno, es un bombo, el bombo andino que se le conoce. Y pues esta persona que lo ejecuta no ejecuta como un danzante, como conocíamos como vasija de barro, como el típico danzante, ¿no? El que tiene una letra y todo eso, sino que ejecuta simplemente este ritmo de negra corchea, que es pum, pum, pum, pum, pum, mientras va tocando una serie de melodías aleatorias con el pingüillo, y la gente que está alrededor de él va danzando, ¿sí? Yo he llegado a unas conclusiones súper extrañas, porque si nosotros nos ponemos a investigar, no hay tanta, ¿cómo decirlo?, tanto repertorio musical del danzante. Hay mucho más repertorio de otro tipo de géneros, y hay géneros como el yumbo que los abordan algunos compositores como danzante. De hecho, yo veía en un libro de Terry Paz Niño que ponía justamente Atahualpa, que es un yumbo de Carlos Bonilla, lo trataba como danzante. Entonces es algo súper loco, porque ninguno de los investigadores, de los musicólogos, se queda de acuerdo en qué mismo es el ritmo del danzante, en cuáles son sus mayores exponentes y todo eso. Pero bueno, vamos a escuchar como primer punto el danzante Vasija de Barro y vamos a analizarlo. ¿Listo? Escuchemos Vasija de Barro. Thank you. a mí me entierre como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempos amores y desengaños, vivirán a flor de tiempos, amores y cocida y pura, alma de verde escoñado, arcilla cocida y pura, alma de verde escoñado, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados. De ti nací ya y vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací ya y vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Bueno, escuchamos Vasija de Barro, la segunda revisión de la versión de Benítez y Valencia. Obviamente ellos pusieron la música, la letra es de una serie de escritores, poetas. De hecho había en una tertulia en la que estaban pintores, periodistas, bueno, en fin, es una historia que ya comentaremos, pero escuchamos justamente esta segunda revisión en la que se queda bastante claro este ritmo del danzante, o lo que suponemos es el ritmo del danzante. Como digo, dentro de lo musicológico es muy ambiguo. Realmente yo he leído varios autores, Mario Godoy, Segundo de Moreno, Pablo Guerrero, Felipe Niño, que ya lo mencioné, a Gerardo Guevara, y realmente la mayoría difiere incluso en cuestiones rítmicas, pero todos caen siempre en esto de que es un ritmo andino, ¿no? y que usualmente se lo puede escuchar en Fujili, por esto de la fiesta del Corpus, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció este tema, chicas? O sea, que es realmente hermoso esta composición como tal, y hubieron no solo un compositor, hubieron varios compositores que fueron, claro, estuvieron algunos compositores dentro de esto. Bueno, la música siempre se les atribuye a Benítez y Valencia, concreto más a Valencia, a Valencia más a él, pero muchos personajes formaron parte de este tema, ¿no? No estoy seguro si este tema data de los años 50 o del 40, si podemos tal vez verle por ahí. Me parece que es del 50, ¿no? Pero este es el tema que más reconocido del danzante tradicional, digámoslo así, el más vernáculo se le puede escuchar. Ahora, yo quiero conversarles algo que es súper interesante. Dentro de mis investigaciones me he dado cuenta que, al igual que otros géneros como el albazo, como el cachullapi, todos esos, la tonada incluso, llegan a formar parte de, obviamente, la palestra musical ecuatoriana, les dan este nombre de aire típico, ¿no? Y pues pierden esta identidad, de, digamos, lo musical, ¿no? De que cada género tenga un nombre. Y cada género tenga su propia instrumentación y sus cosas características. En el danzante pasa exactamente esto. Ya que, como ya les había explicado hace un ratito, se deriva un poquito de la célula rítmica del yarabí, tiene este patrón de negra corchea. Si nosotros invertimos este patrón, se convierte en yumba. Y si lo mantenemos y cambiamos un poquito el tiempo, se convierte en albazo. Entonces, esto ha llevado que muchos de los intérpretes de música nacional tergiversen un poco las situaciones y a temas que no son o no se les considera danzantes, se les llame danzantes. El caso de un tema que se llama Tu ausencia, no sé si han escuchado. Bueno, en este tema también se lo trata como danzante. Sin embargo, musicológicamente tiene poquito que ver, no tiene mucho que ver. Se le podría abordar desde el punto de vista danzante, porque sí, este ritmo es un ritmo que está escrito en 6 octavos y también tiene la aparición de esta negra corchea. Sin embargo, musicológicamente hablando, no tiene la misma métrica. Lo mismo pasa con otro tema que se le considera danzante, que es el cuchara de palo, que es un ritmo originalmente escrito para banda de pueblo, que es un ritmo muy bailable, muy festivo, muy danzante, de hecho, más danzante que justamente el vasija de barro, que es un tema bastante dolente. Y es muy complicado por determinar cuál es el ritmo original, cómo se interpreta, cómo se toca. Aparte de, como ya habíamos hablado, del más tradicional, de donde viene el nombre, que es justamente el danzante que lo interpreta este personaje con el bombo y el pingullo, no se tiene mucho registro. No sé, bueno, chicas, ¿qué les pareció el tema? Súper interesante. Y además, yo hace unos días publiqué una historia en Facebook de la historia de la vasija de Gag Barro, que me parece súper interesante. Que no sé si quieren que les diga un poquito más. No sé, cuéntanos. Bueno, yo saqué esta historia de la biografía de Jorge Enrique Agamón. Dice que en una tarde fuimos con Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán y otro a la casa de Osvaldo Guayasamín. Entre esos músicos estaban los Potolos, que es Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia, con Lilian Robinson, cuñada de Ron Bollenberg, periodista y uno de los mejores fotógrafos del mundo. O sea, y ya se reunieron pues los de la élite. Estaba el top de artistas del momento. Entonces, en una de esas, en el suelo estaba apoyado contra la pared, había un cuadro reciente de Guayasamín titulado Origen. Entonces, Carrera Andrade advirtió que en esa maternidad del feto aparecía en el vientre de la madre en la misma posición que los cuerpos en las sepulturas precolombinas. En algún momento Jorge tomó al azar de la biblioteca de Osvaldo un libro que se resultó por ser El camino de Sound de Proust, que tenía 4 páginas de guarda al final, o sea, casi en la pasta de un libro. Entonces ahí salió, y una de ellas escribió una primera estrofa: yo quiero que me entierren como mis antepasados. Que es justamente el coro, ¿no? Es el coro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. El volumen comenzó a circular, Liliana Robinson se excusó y luego Hugo Alemán escribió la segunda estrofa, que sería: cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempo, amores y desengaños. Entonces ya, luego que estaban ya todos, se podría decir, picados con este poema, le tocó el turno a Jaime Valencia. Entonces, él dio la colaboración de arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Y después, obviamente, a mí: de ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro, con mi muerte de algo en ti, en tu polvo enamorado. alguien leyó eso en voz alta al final. A ninguno de nosotros, y dice, a ninguno de nosotros se le ocurrió que este texto podría transformarse en una canción, pero recuerdo que de golpe el libro abierto con sus últimas páginas estaba frente a los potolos como una partitura. Minuto más tarde, tras haber escrito algunas notas de un pentagrama frente a la página del texto, estrenaban Vasija de Barro, el dúo Benítez y Valencia. Entonces, súper interesante, chicos, esta anécdota. Pero bueno, es una composición que es colectiva. Como cuenta esta misma historia, pues no se pensaba que iba a llegar a ser una canción, y una canción tan popular, ¿no? Porque ahora, mira, esta canción le ha dado el vuelto al mundo, hay un montón de versiones. ¿Sabes? Hay algo que me parece gracioso, lo que estaba contando, perdón que te interrumpa, pues que tengo que decirlo, perdón. Me parece gracioso que dice la primera estrofa que hicieron y la otra persona no se quedó atrás y contribuyó con otra, y de ahí siguió la otra, o sea, como que no... Es que voy a recalcar también que eran artistas, propiamente dicho. Pero o sea, es que como eso, que... Yo sentí que cuando me estabas contando la historia era como que estaban peleando por hacer la estrofa. La mejor estrofa. Estaba en una charla normal, entonces dijo, a ver, vamos a hacer... Y sacó un verso... Entonces ahí iban hablando y vuelta sacaron otro verso, y así se fue conformando la canción. Tal punto del éxito también, como me decías, de la canción fue tal que ninguno de los, se podría decir, de los letristas originales piden hasta ahora algún reconocimiento económico por eso. Todo el crédito le dieron a Benítez y Valencia. Es que digamos, la música en general, hablamos desde la época de la chanson, siempre ha estado ligado pues a un texto, ¿no? Pero este texto solo como tal, sin la música, tal vez hubiera sido un poema muy reconocido, pero no hubiera tenido el alcance que tiene ya siendo musicalizado, ¿no? Es lo mismo que pasaba con una obra anterior que nos trajo de hecho Kelly, ¿te acuerdas? El de Se equivocó la paloma. Sí. Que igual, o sea, quién sabe si el texto no hubiera sido tan reconocido como el tema ya musicalizado, ¿no? Tal vez el poema se iba a quedar en el olvido, pero lo que lo hizo inmortal fue la música. Exactamente, ¿no? Y me parece increíble que haya sido algo que haya pasado en la tarde, ¿no? Porque como compositores a veces uno se queda meses o qué sé yo, años en un pedazo, ¿no? Sí, todo haya salido abordarlo de una perspectiva de un cuadro de Goya también, o sea, que pudo... A ver, miles de perspectivas, pero justo se dio esa perspectiva de una vasija de barro que le dio... O sea, fue espontáneamente se dio, así, como cuando todos nosotros nos unimos y decimos, vamos a hacer algo, y comienzan a tocar, y que todo el mundo comienza a decir... Por ahí saca el traguito a alguien, y ya. Bueno, estas tardes de tertulia que se tenían pues en el pueblo quiteño, ya creo que se han perdido, ¿no? Ya, al menos los músicos de ahora ya no tienen esa, ¿cómo decirlo? Facilidad para reunirse todos, ¿no? Ya, hay que decir las cosas como son, hay mucho trabajo que hacer, muchas investigaciones, hay muchas cosas que no nos impiden reunirnos así para contar cosas como esto. Ya no se compone, solo se va a la Fuez, ¿no? Ahí componemos los nerviosos, ¿no? Bueno, el siguiente tema que les traigo es otro danzante que justamente viene de la investigación de un gran músico, uno de los grandes exponentes de la música ecuatoriana como lo es Gerardo Guevara. Y este danzante lleva por nombre Danzante del Destino, y tienen que escucharlo, es un tema bastante dolente, va por la misma rama que Vasija de Barro. Sin embargo, a Guevara, al ser músico académico y no haber estudiado aquí todo el tiempo composición, tiene mucha influencia de la música europea. Y vamos a darnos cuenta que en este Danzante de Destino, la entrada es originalmente para coro, pero yo les traigo una versión que es adaptada para piano y canto. Thank you. Danzante del Destino, una composición que se nota a grandes rasgos que tiene mucha influencia de la música europea, mantiene este ritmo de danzante y también, bueno, un poco de la pentafonía, pero lo que es la parte cantada es totalmente del bel canto, ¿no? Sí. Bueno, Kelly, ella ha cantado este tema, así que ya les puedo comentar. Bueno, al principio todos pensamos que era hombre. Bueno, en esta versión que les traje sí es una contralto, yo también... Sí, pero sabes que es contralto por el color de la voz, porque si hubiera sido hombre fuera otro tipo de cosa, porque... Claro, bueno, con facilidad también se podría llegar, claro. Un compañero de aquí canta el Danzante del Destino, pero él es barítono, así que entonces, obviamente, entonces como hay mujeres contralto que es muy rara vez que se encuentran, te chocas con esta pared de que la contextura de la voz es gruesa y es oscura. Entonces sí, es como sí, que sí. Piensas que es a veces un hombre. Dicen que el Ecuador está lleno de sopranos. De sopranos y tenores. Latinoamérica está llena de sopranos y tenores. Pero no, pero no, mundialmente. Es muy común. No, claro, es muy común. Mundialmente es muy común. Sopranos y tenores. ¿Cómo dicen? Son tesituras comunes. Claro. La mayoría de gente es de Noruega. ¿Qué comunes somos? No como este chico que canta 8 octavas. Ese ya. O sea, pero ya cuando ya va para arriba ya es falsete. Permíteme decirlo, pero es falsete. Es una ubicación falseteada. Bueno, comentando un poquito más del tema, si ustedes escucharon la letra, bueno, tal vez por el canto y la técnica vocal no se puede apreciar mucho la letra, pero está hablando realmente de una persona que no tiene patria, prácticamente, ¿no? Que es de ningún lugar. Hay una parte justamente que dice así. No sabemos, sería bueno, ahora que todavía está vivo, que está vivo Guevara, preguntarle por qué Danzante del Destino, porque realmente yo estoy buscando, tratando de buscar una descripción y no la encontré. Será interesante preguntar el por qué, ¿no? Habla de muchas cosas, habla incluso de esta apropiación de los españoles a las tierras indígenas, ¿sí? En la que todos las personas autóctonas fueron desplazadas. Claro, entonces ahí viene su primera frase: pregunten de dónde soy y yo no sé qué responder. Al momento que nos quedamos sin nada. Se quedaron sin tierras. Esto, de hecho, aquí en Quito sí sucedió, sobre todo si ustedes se van para para estos de las afueras de Quito, Calderón, Carapungo, todos estos lugares eran plantaciones de algodón y Chuchu. Trigo. Que de hecho. ¿Tú estuviste ahí? No, estoy hablando de años atrás. De hecho, era la hacienda de Carapungo, que era una hacienda. Oh. Y Cotocollao también. Sí, de hecho, ahí la cultura de Cotocollao también tiene música súper interesante. Y bueno, Guevara, como digo, no sabemos por qué era santo del destino. Habría que preguntarle, si tenemos la oportunidad de un rato de preguntarle, sería interesante. Musicalmente hablando, decimos que mantiene pues este ritmo de danzante, manteniendo esta negra y corchea. Sin embargo, bueno, más adelante hace unas variaciones rítmicas también que son interesantes, digamos. Nada muy complejo dentro de lo rítmico. Sin embargo, si nos metemos dentro de lo armónico, ya es otro mundo, ¿no? Por favor, traigan a los profesores. Es otro mundo, porque tiene muchísimo intercambios modales, cambios de acorde, dominantes, trasdominantes, cosas que no están presentes en la música más tradicional. Si ustedes se fijan, Vasijo de Barro, podemos resumirlo a 5 acordes. Y se acabó. Es básico. A lo mucho, 5 acordes. No, sí, tiene 5 acordes y bueno, si lo rearmonizas puede tener más, pero no, en la original 5 acordes es más. Pero en cambio este danzante del destino tiene muchísimo más, tiene unas giras armónicas por ahí interesantes. Y me parece más acertado aún que lo combine con esta pentafonía. Sí, está dentro de lo tonal, ¿no? Todavía estamos tonal, pero hay pasajes pentáfonos que le dan bastante solemnidad, ¿no? Bueno, yo creo que con esto abordamos el danzante desde un punto de vista bastante pequeño, como dije, es mucho más grande la investigación que hay que hacerle, porque es un tema que realmente ninguno de los escritores, musicólogos, se define en concreto. Claro. Nos dice así son, si ustedes leen varios tratados de música nacional, ninguno queda de acuerdo en qué mismo está pasando dentro de la música. Así que bueno, tratemos de buscar otro tipo de acercamiento a esta música, y sobre todo buscar música, porque es bastante difícil de encontrar y tal vez ahí podemos hallar las respuestas. Yo creo que bueno, con esto nos vamos a unos comerciales. ¿Cuánto vamos? Sí, vamos a unos comerciales y ya volvemos, ¿sí? Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Juanvito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, hemos regresado, chicos. Quisiera saber qué les pareció la tonada número 5 de Pedro Humberto Allende. Bueno, mira, antes que aclarar que esta tonada no tiene nada que ver con la tonada ecuatoriana. Justamente estamos acá conversando en interno que alguien confundió por ahí y dijo, ¿es ecuatoriana? Nunca había escuchado. No, no es una tonada ecuatoriana, es una tonada chilena. Y pues bueno, te siento que tiene muchísima influencia de la música contemporánea, en concreto de lo que es el jazz. Tiene armonías jazz, bastante jazz. Pero si escuchamos la pieza más adelante, pues tiene esta especie de polifonía. Sí, y polifonía de acompañamiento, ajá, no te olvides. Acompañamiento, y me parece súper loco que, bueno, dentro de lo académico contemporáneo ya casi la polifonía es algo que ya no se utiliza. Hay pasajes polifónicos pequeñitos, sí, pero que hay independencia de voces, como en la polifonía, ya casi no se utiliza. Claro, aparte que se escucha bastante dulce. Y eso, no sé, lo hace característico y después como que se vuelve medio loco. Sí, o sea, me parece increíblemente que le quieran llamar tonada. Uh-huh. O sea, bueno, no, nosotros no le podríamos llamar tonada, porque obviamente no. No nacimos ahí. Pero me imagino que, bueno, viendo la partitura un poquito que estábamos checándola, tiene esta misma métrica de 6 octavos, ¿no? Que no está tonada, también está en 6 octavos. Y bueno, Chile tampoco es un país que está al otro lado del mundo como para decir que no tengamos una influencia. Sin embargo, no es tan grande la influencia dentro de la música chilena acá. Tenemos más influencia de la música peruana y boliviana, de hecho, que de la música chilena. Los carcas, no, nos damos cuenta de que allá también tienen estos nombres, ¿no? Tonada, cueca, también, que acá también había la cueca. Y bueno, ¿en qué estábamos comentando? Ah, justamente de la música, ¿no? Esta es una versión para piano, no sé si está concebida para piano tal cual. Bueno, la versión, sí, perdóname, sí es para piano. Ah, ok, compositor, sí. lo concibió para piano. Me gustaría escuchar en otra versión también para ver si siente instrumentación. Sí, ¿no? Tiene otras versiones, hay también una que es para violín con flauta, si no me equivoco, porque yo estaba buscando full versiones. Pero esa es la que más me agrada. Como decimos, de la música chilena hay muchas cosas interesantes, y me gustaría pues escuchar también una tonada más tradicional para ver cuál es la instrumentación clásica. Bueno, ¿qué otro tema nos traes? Bueno, ¿qué? Tengo ahora uno que es acompañamiento y piano, que se llama Sé Bueno. Allende, ¿cómo te explico? Él compuso todo lo que hizo, pero le encantaba bastante lo que era para voz. Su instrumento favorito. Ajá, pero él fue compositor, siguió con trabajo, estudió contrapunto, o sea, casi todos los instrumentos que tú te puedes imaginar, él los estaba tocando. Un multiinstrumentista. Bueno, esta pieza se llama Sé Bueno, es acompañado de piano con un tenor. No se especifica qué tenor, pero bueno, escuchamos. Thank you. escuchemos este tema, si bueno, acá hubo una confusión. Sí, una confusión enorme, perdón. Lo que pasa es que yo estaba con otro, que también encontré otra versión que era... O sea, encontré esta misma versión, pero, piano tenor, pero reducción. Claro, pero esta es una cor. Como ven aquí tenemos variación de voces, coro mixto, un coro mixto, mixto, obviamente, con fuertes influencias en los cantos gregorianos. Wow, sí, o sea, al primer segundo que escuché eso dije esto es un canto gregoriano, exactamente. Bueno, ya habría que dentro de la música sacra, exactamente. Habría que ver el contexto en el que la concibió. Obviamente creo que se presta bastante el ser bueno como para que sea algo eclesiástico, ¿no? Claro, sí, sí se presta eso. Bueno, Dios, bueno, también Allende tenía ciertas influencias de lo que era la parte católica, entonces compuso bastante para eso. Hizo... Hizo influencia católica por los padres, o sea, su padre fue actor. Ah, vale. Fue un actor, no sé si fue reconocido, porque ahí en su biografía decía su padre fue un actor... pero no decía si era reconocido o no. Bueno, había que checar, ¿no? También cuando intenté... como tarea. Ajá, cuando intenté buscar a Allende me salió el presidente, así que... fue como que, ah... Pero bueno. Pero es muy buen compositor, la verdad es que no lo habíamos echado lupa, al menos yo no lo había escuchado antes. Bueno, ya tienen que a quien echarle lupa para un ratito, ¿eh? ¿No? Tienen 11 tonadas más que escuchar y... un montón de obras para escuchar, instrumentales y para piano y canto. Bueno, creo que bueno, aquí cerramos un chancito el capítulo Allende. De ley lo vamos a retomar en otro momento. Obvio. Y bueno, ¿qué nos traes, André? Bueno, ya repitiéndoles un poquito que, estamos en un segmento en el que también estamos escuchando nuestros gustos personales. Si no todo es estudio, muchachos, no todo es música. Esto es música académica en la vida. No, chicas, tranquilo. No, todavía somos humanos. Por favor. Si escuchamos algo de música de afuera. Porque Wagner era un humano. nadie puede escribir con tanta maestría sino siendo de aquí, lo imposible. Bueno, ahorita les voy a traer un poco de mis gustos. Yo por lo general escucho esto bastante cuando arreglo la casa, sinceramente. Vamos a escuchar una banda, no sé si han oído Épica. Claro, sí, yo sí. Claro. Entonces, ¿qué les parece si vamos de una a escuchar esta primera canción de Épica que se llama Sensori? Okay, no, y luego vamos a luego vamos a debatir un poquito ya. Escuchemos Sensori. Y bueno, regresamos. ¿Qué tal les pareció esta canción, muchachos? ¡Wow! Lo siento. Hizo acertado gutural. Sí, mi teto de gutural. Y creyera que con esto arreglo la casa. ¿Qué tal que yo cuando vino Épica hace sería como 5 años atrás, creo que vino Épica, yo me fui y bueno, es loquísimo, son súper, son musicazos, todos son estudiados, nadie es empírico, son estudiados en un conservatorio de Finlandia, así hasta donde yo recuerdo, y decirte que el compositor, que es Mark Jansen, que también es el guitarrista, uh-huh, el tipo está loco, porque si ustedes analizan la partitura de este sensorial, cambias de compás cada rato, sí, hay un montón locura, de armonías, modales y todo. Sobre todo, algo interesante es que pusieron a una contralto de vocalista principal. Lo que yo juraría que es, si Nina Simmons era soprano. No, es contralto. Mira, ¿sabes que es muy raro poner una contralto? Porque normalmente a la gente está acostumbrada a escuchar cosas agudas, entonces como que prefiere que... Entre más agudo es más sorprendente. Claro. Permítanme, pero es cierto. Entre más agudo es más sorprendente, pero nadie se ha puesto a escuchar que entre más grave. ¡Qué rico que suena! A mí en lo particular me gusta bastante la voz de esta chica porque... Es gruesa, es contundente. Su color es súper bonito. Bueno, les voy a dar unos datitos de la banda. La banda fue fundada en abril del 2002, que es prácticamente más o menos nuevo, se puede decir. Bueno, 2019, ¿no? Espérate, en 2002 yo creo que tenía 3 años. Bueno, por el ex integrante de After Forever, Mark Jansen. En sus inicios, la banda se llamó Sahara 2. Y tenía como vocalista la cantante noruega Elena Michelsen, que antes formó parte de Trail of Tears. De hecho esta cantante que mencionas, todavía, o sea, bueno, no en la banda, pero todavía colabora con ellos en el estudio. Uh-huh. De hecho, es una de las que, si es que ven el video de la canción, Bueno, en octubre de es la rubia. Mark Jansen invitó a Simone Simons con apenas 17 añitos de edad. Y luego la conquistó que era con su pareja en esa la vocalista de se la robó. En noviembre de la banda entró a grabar en el estudio en la ciudad de Rotterdam, donde After Forever grabó Prison of the Sky para grabar su primer demo, Cry for the Moon, que ese vamos a escuchar en más adelante. Que ya el mes siguiente fue su primera presentación en vivo, el 15 de diciembre de Tilburg, Países Bajos. En enero del 2003 iniciaron las grabaciones en Alemania en el álbum de Pentagon. En marzo, para darle una nueva idealidad más de... Por el cambio de vocalista surgió la idea de cambiar el nombre a la banda Épica, como ya les conocemos. ¿Te parece si escuchamos el escuchamos de Cry for the Moon? Thank you. Y regresamos escuchando el Cry of the Moon. Que como ya habías mencionado, pues al inicio con la otra cantante no tuvo tanta salida, pero una vez que llegó Simon y comenzaron a hacer nuevas composiciones, de hecho incluso no estoy seguro si en ese momento también es tecladista, que también es un, en ese caso yo lo revisto, de hecho la banda surgió, yo despegó y ahora son realmente conocidos y han dado conciertos en todo el mundo, ¿no? Yo digo, yo tuve la oportunidad de verlo acá, ¿no? Por venir a Ecuador. Primero me quedé sorprendido porque tú les ves a los tipos en el concierto y son, o sea, en ese caso, súper virtuosos, súper concentrados. Y luego les ves afuera y son personas comunes y corrientes, súper altos, eso sí. Mire, como 1.90. Tengo de hecho una foto y me veo súper chistoso. Bueno. Sin recalcar, ¿no? Que también una de las cosas, aparte de su grandiosa música, también fue la vocalista. Hay que recalcar también que la vocalista es... Obviamente, de hecho en este álbum, en la Session de Ocean, aparece justamente la vocalista con una manzana desnuda. No sé si viste la portada de ese álbum. Sí. Porque también cabe recalcar que esto combina bastantes cosas operáticas en lo que es la voz, porque hace eso, o sea, cambia de ópera y después cambia. Pero cambia de, digamos que por categorizar de clásica popular. Claro, algo así, porque bueno, mal dicho, pero. Y también hay varias bandas también que se tratan más o menos de esto de rock sinfónico con voz de femenina, que también es Nightwish. Bueno, hay un montón de bandas. Forever, que ya no existe. Que también se fue popularizando en esos tiempos, ¿no? Como claro, en esos pero sí. O sea, algo también que me gustó full fue el coro. Ay, Dios. O sea, fue como que. De hecho, Mística tiene varios conciertos, incluso tiene uno grabado con Sinfónica. Es otra cosa, también deben ser muy virtuosos para tocar esos pasajes. Sí, los cambios de compás a cada 3 segundos. Sí, y realmente el virtuosismo tiene que estar en violines y chelos, porque realmente yo vi la partitura y me quedé loca. O sea, intenté hacer un arreglo más simple para eso y no se pudo, se pierde totalmente. Claro, mira, cuando ellos vinieron para acá, no vinieron pues con toda la parafernalia, ¿no? Como ellos suelen tocar cuando están en esa están en su país, ¿no? Es lo más lógico, que no vengan con todos los músicos, imagínate. Y todas estas notas las hacía el teclado. De hecho, el tecladista ese día se sacó el aire, porque él llevaba todas las secuencias sinfónicas, digamos así. Claro. Y bueno, ¿qué más decir de Épica? Es una banda que tienen que escucharlo. Si sí, les gusta, nos gusta meter a algunas personas por el hecho de que existe esta dualidad, que de hecho se le llama La Bella y la Bestia, que es una cantante melódica, lírica, y un cantante en guturales, se le conoce como Bella y la Bestia. No les gusta este tipo de música y se alejan un poco, ¿no? Pero, sin embargo, si son músicos académicos y incluso sin serlo, deben echar una lupa a esto porque hay muchísima música aquí en el set. Yo quiero recalcar una cosa, o sea, yo puse este género porque algunos tienen el conocimiento de que el rock es puro ruido y que todo claro, es igual, están acostumbrados a escuchar otro tipo de rock. Es para que vean y escuchen que se necesita también estudios y bastante técnica para hacer. Sí, no cualquiera se puede pegar un tema de 8 minutos y parecer que está tomando su tiempo. El guacho. El guacho. Ya finalizando esto, muchachos, para cerrar, no se olviden de comentarnos, por favor, si quieren que algún tema esté en la radio. Existen las redes sociales. Existen también las redes sociales de Facebook. Por favor, coméntenos si quieren algún tema pueden felicitarnos también. También, si eres músico y tienes algún sencillo, y si quieres participar en nuestro programa, estás invitado. Bueno, con eso creo que cerramos. Ha sido un programa súper interesante, bastante variado. Nos fuimos de Ecuador a Chile y de Chile a Finlandia. Eso creo que es todo. Como siempre en cabina tenemos a André, Kelly y Boris en los controles. Hasta pronto. Chao. Bye bye. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no.